Los radiodifusores comunitarios estamos de fiesta. El 9 de octubre celebramos el Día Nacional de la Radio Comunitaria. Te esperamos en nuestra Radio Pachanga, desde las 19 horas en el Galpón de Víctor Jara, huérfanos con Plaza Brasil. Transmisión simultánea a 300 emisoras comunitarias a nivel nacional y con la participación de La Cumbia de Chilombiana, La Salsa de Calibre 67 y la Fiesta Latina de Diápolo Pan en vivo. Radio Comunitaria, Territorio y Compromiso. Colaboran Fundación Víctor Jara, Crónica Digital, Mejor Independencia, Diario El Ciudadano. Produce Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, AG.